mi amor, hazlo por mi corazón, no lo hagas tanto por mí. Cada vez que está latiendo, dice tu nombre y se sufre así. Hazlo por mi corazón, no lo hagas tanto por mí. Aunque yo quiera olvidarte, olvidar no puedo si él manda en mí. Él está dentro de mí y tú estás dentro de él. No lo hagas tanto por mí, hazlo por mi corazón, pero vuelve otra vez. No lo hagas tanto por mí. Cada vez que está latiendo, dice tu nombre y se sufre así. Hazlo por mi corazón, no lo hagas tanto por mí. Aunque yo quiera olvidarte, olvidar no puedo si él manda en mí. Paloma, ha llegado la hora de llevarle un mensaje. llevarle un mensaje a mi amor desde aquí. Palomita, paloma, a su lado retorna. Mira que si no vuelve a mí, yo me voy a morir. Si no vuelve, si no vuelve, yo me voy a lástima. que se te olvide cada vez nuestro aniversario. Lástima que me tengas como loca usada, olvidada en un armario. Cuando tú te vas, por no ser más valiente. Lástima que inútilmente derroche tantas lágrimas cada noche. Cuando tú te vas, todo me da igual. Cuando tú te vas, todo me va mal. Atrás no regreses. por el cariño que te tengo. Vengo a pedirte que escapemos de la maldad y de la envidia. Me dirás lo que conviene, a tu mandato yo me atengo. ay, ay, ay, ay, que te come el tiburón, mamá. Ay, ay, ay, ay, que te come el tiburón. Thank you.